Buenas tardes, amigos. Estamos en la edición 112 de Comicando y estamos de, bueno, la semana pasada hicieron el parísimo ahí nuestros amigos Ismael y Alex de regresar. Lamento mucho la ausencia, pero ya saben, cuestiones de la chamba. Nos acompaña en este segundo programa de este año 2022 el buen Ismael. ¿Cómo está el Mike? Bien, bien, aquí, Choc. Qué bueno que regresas, ya parecía sabático de tu parte. para sabáticos tenemos aquí a nuestro otro miembro, el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Hola. Sí, yo soy el sabático, ya tenía ratito que no venía, en año bisiesto. Como es año bisiesto, yo creo que voy a estar más constante. Más constante, perfecto. Y pues ahí en los controles está el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué vole? Bien, bien, bien, aquí. Retomándolos otra vez a ustedes. Ya, a ver. Muy bien. Y pues ahora sí que vamos de lleno con las noticias. ¿Qué noticias hay, el Mike? Se estrena Boba Fett. Ya sé, esto ya tiene 3 semanas. Y la verdad es que está muy interesante los capítulos, ¿no? El capítulo de esta semana está muy, muy bueno. Ojalá ¿Ya la tengan vieron? ¿Todos? Verlo. Hasta ¿no? el 2 de ese dicho. Yo solo el 2. Okay. ¿Tú ya la viste, Isaac? Ya. ¿Alex, la vas a ver o no? Sí, sí, sí. Okay, eventualmente. No, sí, échale. No, a mí no. No, pues es que... Si tienes que hablar de esa serie, tienes que quemarla. No soy, si no, no vale eso, la pena. No soy de piel sensible como otras que nos visitan en la página. Bueno, okay. Esa es una, ¿no? Y la verdad es que pinta bien la historia. Y bueno, realmente empezó el año muy flojo. Por ahí, el 11 de enero salió Naomi. Es una chica de color que patina y que parece tener poderes mentales, y que convive y vive en el universo de Superman, es DC. Y la verdad es que, pues no, otra Stargirl, ¿no? Hay una chica que tiene poderes y pues vamos a ver qué puede hacer con ellos. ¿En qué la encuentras? Naomi no está en CW. CW, que es una cadena de transmisión que no está llegando a México. Que ya va de salida, ¿no? También. Y ya la van a vender. Bueno, este cómic de Naomi en lo particular, yo he compartido puntos de vista con Alex. Es interesante, ¿no, Alex? Y empieza muy interesante porque es una chica que vive en los suburbios de Estados Unidos y que nunca se entera de nada, es acérrima fan de los superhéroes y le llegan las noticias y ella quiere averiguar más, ¿no, Alex? Exactamente, vive sí así en el pueblo donde no pasa nada y esa es su queja porque pues no sucede nada, le gusta mucho Superman y dice la única vez que aparece en mi pueblo desmadrando una calle yo estoy en la escuela y no alcanzo a llegar a verlo. Ya cuando veo está todo desmadrado. Capítulo 1. ¿Ese? ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Y pues a partir de ahí, lo que yo decía es que pues Bendis, el escritor es Bendis, el creador del personaje. Y él no reinventa el hilo negro, sino que... es la misma historia de que pues, es una niña común y corriente que en algún momento empieza a desarrollar poderes y descubre que su padre era un alien y que sobre eso empieza a tener poderes a desarrollarlos hasta que llega a la Liga de la Justicia. Pero realmente lo platica con tanta fluidez y con tanto entusiasmo para el público adolescente que fue lo que me llamó la atención, porque muchas series de DC en ese momento no tenían, o sea, series de cómics, volúmenes de cómics, no tenían esa fluidez y todo era Soy Batman y todo era Joker Wars y Leviatán de Superman y 20.000 otras series que no tenían esa frescura. Al fin de cuentas es Bendis otra vez haciendo la fórmula, ¿no? Que le ha funcionado es hacer adolescentes, le funcionó con Spider-Man, lo mandó, trajo a Miles Morales. Miles Morales es hoy quien es creación y gracias a Bendis, y pues ahora lo estamos viendo con Naomi, ¿no? Exactamente, sí, y en una de esas la serie es para cumplir el contrato con Bendis de que pues mira, aquí ya hasta te mandamos la serie de a tu personaje, ¿no? Y cubrir el nicho de adolescentes que CW, si es así, si se llama así el canal, ¿no? Sí. No es, sí. No es WC como muchos le dicen. Es CW. Entonces, no, pero aparte, ¿sabes qué, Alex? Hace como 2-3 semanas, igual forma salió que Bendis va a hacer el consultor productor de la Legión de Superhéroes, ¿no? Que igual se estaba tramando como serie de televisión. Yo no sé si se vaya a cancelar con estos eventos de CW, pero pues bueno, ahí está DC rindiéndole su nicho también a Bendis. Hay que recordar que Marvel lo tiene, pero en las nubes, con todo, cada película de MCU que sale es agradecimiento de rigor a Brian Michael Bendis. Y por ahí por ahí puede pasar que pues en DC tenga le den la misma relevancia, ¿no? Yo comentaba justamente con estos camaradas comiqueros que le hicieron un recibimiento estilo Jack Kirby, ¿no? Llega Bendis a DC, le dieron Superman, le dieron la Liga de la Justicia, le han dado 1,000 títulos y ya acaba su contrato en creo que en marzo, en mayo me parece, pero sí se va con muchas highlights, la de Naomi, hizo a la Legión Inclusiva, relanzó Superman, etc., ¿no? Entonces ya está, ahí está la pista de Bendis en DC Comics, y ahí Naomi es una prueba de ello. ¿Cómo está Raúl? Que se nos va ahí uniendo. Bien, aquí nomás pasando a saludar, aunque este un ratito. Todo. Vientos. ¿Qué otra cosa, el May? Peacemaker. Si estaban planeando sentarse a ver esta serie con sus hijos, sobrinos, nietos, no. No. Muchas peladeces, muchas cosas explícitas. Bueno, parece que está uno hablando con David Vadillo. Entonces, ojalá la puedan ver. Por ahí hacíamos la alegoría con Doom Patrol. Sí, es algo similar a Doom Patrol. Es muy irreverente, ¿no? Con villanos y superhéroes de segunda, ¿no? Ya para que en algún momento de la serie un compañero de Peacemaker le diga: yo preferiría estar con Harley Quinn o con Ratcatcher, porque tú eres un idiota, pues ya nos dice todo, ¿no? Y es John Cena, ¿no? Sí. Si tienen oportunidad, publicamos en la página de Comiqueando el intro a la serie. Y si tienen chance de verla hoy en la noche, pues échenle un ojo. Pero es para adultos, ¿eh? No inviten a los niños. Ahora, usted, Elmay, ¿qué tal ve a John Cena? Porque ha sido como que uno de los demoles en Suicide Squad, ¿no? El que si la hace o no John Cena como actor, ¿qué tal? Pues yo no he leído nada del Peacemaker, pero el papel es de alguien que está sobrevaluado en sus habilidades y su fuerza, ¿no? Y en algún momento, pues es el perfil de John Cena. O sea, está fuerte. Pero en todas las películas donde ha participado de acción, pues siempre destruye de más o no sabe usar las cosas, ¿no? Okay. Y, o sea, no está actuando, pues, es el mismo. Es el mismo, exacto. O sea, es su papel natural, ¿no? John Cena siendo John Cena, ¿no? Lo que da miedo es que, pues, en alguna parte, esto es para el gusto de David Vadillo, nuestro amigo que no está por acá, John Cena sale desnudo, desnudo, presumiendo todos sus, todos sus dotes naturales, ¿no? Entonces, realmente es más la forma, el físico del personaje que el actuar, ¿no? Porque durante toda la serie comete una serie de tonterías, ¿no? Y pues lo ves y dices, sí, yo sí te la creo, Cena, ya no te pegues en la pared, ya te creí. ¿De plano? Sí. Ok, David Vadillo está escribiendo en redes que quién tiene HBO que le preste. Si ya es Godín de Cepa, que se moche con el servicio, pues. Sí, la va a estar buscando en Cuevana, pues así que chiste. Saludos. Fíjate que Cena en la de Escuadrón Suicida, la última del año pasado, o sea, generalmente el personaje, o más bien él como actor, no, pues pasa sin pena ni gloria, ¿no? O sea, es tan acartonado que, pues, pero en esta película, no sé, sentí que realmente estaba actuando, o sea, que sí aportaba un poco más. Quizá el personaje o está escrito para él. La verdad, yo tampoco conozco. Bueno, leí un par de cómics de Charlton, cuando todavía era de Charlton en el Peacemaker, pero pues no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero más light, yo creo. O lo que leí estaba más inocentón que ahora. Sí. Pero yo supongo que el personaje está escrito a la figura de Cena, o sea, para que no se esfuerce el hombre. Pero habría que ver la serie, a ver cómo ya como protagonista, a ver si la puede sostener, porque finalmente en Escuadrón Suicida los demás se llevaron la película, ¿no? Él aportó, pero yo creo que se la llevó incluso Stallone, con lo poco que participó, ¿no? Ok. Saludos a Ricardo Cachúa Jr., que nos está viendo. Dice, saludos, estimados amigos. Saludos, Ricardo. Ricardo Cachúa. Y nos dice, si su origen es Suicide Squad, sabemos que no es para niños. Y a veces no es el problema del actor, sino el director. ¿Mm? Exactamente. Okay. No sé quién la dirige. James Gunn, nada más. Ese director Sazo. Tienes que ver el intro, tienes que ver el intro de la serie. Y eso es el preámbulo de lo que viene. Ok. También te manda saludos Leinat Martínez, Chot. Saludos al Chot. Bien, uh-huh. ¿Qué más, el Mike? Pues nada, que en esa parte de noticias es todo. Te digo que el año empieza muy, muy simple, muy tristón, ¿no? Me voy con... Me puedo aventar unos flashazos así nada más de noticias. Venga. La primera ya se anunció en junio 3, la temporada 3 de The Boys. Ok. Entonces, sí. Hay para junio. Que Marvel Studios... Ya está sacando ya empezó la producción de X-Men 97, la caricatura. Que retoma aquellas caricaturas de nuestra infancia hace como treinta y tantos, desde el siglo pasado. ¿Qué pasó, el Mai? ¿Por qué el...? Ya mejor se fue otro. ¿Quién ve eso, Choc? Nada más Vadillo, porque sale el Wolverine. Nada más. ¿Pero qué? ¿Los X-Men de los 90 son buenos? Ah, esa no. Bueno, personalmente X-Men no fue de mi agrado. No sé, la animación, como que... no sé. No me entusiasmaba. Un par de historias. Creo que me aventé la primera miniserie, que era adaptación de Días del Futuro. Ajá. Creo como 6 o 7 capítulos. Y dije, no, ya no, ya, ya vi lo que tenía que ver. Y no, no, o sea, no sé si es el dibujo, el tipo de animación. Tan, no sé si vieron Conan también en esas épocas, en 94, Skeleton Warriors, o sea, mismo nivel de animación para un estudio o para unos personajes tan emblemáticos, me decepcionó bastante. Es que justamente era como que una animación muy, muy... estándar. No, o sea, demasiado como, baja, ¿no? De calidad. Sí, baja, o sea, estándar a esos años, o sea, es como He-Man, ¿no? En su época, He-Man, Bravestar, Silverhawks, todas eran, eran hechas con la misma tijera. Pero era, eran Flash de Gordon, Filmation, pues. Eran de Filmation. Ajá, bueno. ¿Filmation o Filmation? ¿Cómo se llamaba? Filmation, sí. Filmation, ¿no? Y otras que no eran tampoco de, del mismo... o sea, sí eran de Filmation, pero la animación se hacía en Asia, ¿no? ¿Mm? Pero era la misma, como el mismo corte, el mismo estilo. Igual en, sí, en los 90s, 90, 94, misma estructura, excepto Batman. Ese rom, o sea, la animación de Batman fue un wow, ¿no? O sea, si hubieran hecho X-Men así, uff, hubiera sido, yo me la hubiera aventado, aunque estuviera mal escrito. No, a mí fíjate que sí me gustó mucho X-Men de los 90s, sí, este, se hizo muy emblemática, como, como dijo bien Alex, es una serie emblemática, y yo creo que pasaron, empezábamos los 2000s, ya había venido Grant Morrison con el cambio de look de bueno, Frank Whiteley más bien, ¿no? Regresando a estos X-Men académicos, pero muchos tenían en el memorial colectivo todavía a este Cíclope con el traje azul, Wolverine con el traje amarillo, Gambit, etc. Y fue una, yo creo que es una imagen que tardó mucho el fan de disociar. Y este, en una de esas, bueno, Marvel, así como lo ha hecho en grande, en lo particular con series como WandaVision, los mismos Avengers, no dudo que le estén poniendo bastante bastante ganas al asunto para que la serie vuelva a retomar, y en una de esas a retomar en los personajes, ¿no? Ya lleva rato X-Men desde esta lo que fue el divorcio con Marvel y Fox, así es, llevaban rato perdidos los X-Men. Yo creo que Avengers contra X-Men fue como que el inicio de un castigo que les duró hasta Jonathan Hickman, que los atrae, que los trajo a un nivel, los volvió a regresar al nivel a donde estaban, ¿no? Finalmente el plan de Hickman no funciona, su serie es corta, pasa sin pena ni gloria, pero yo creo que por ahí mi punto de vista es que por ahí va Marvel Studios en particular a regresarle ese lugar a los mutantes, tan premiado y tan venerado que tenían junto con Spider-Man. Pues, sí, o sea, a nivel cómic, creo yo, 80s, 90s de X-Men, o sea, fueron muy buenos. No, sí tenían sus bajones por ahí, pero sí tenían como presencia, ¿no? O sea, sí eran icónicos, era un cómic que esperabas ver, un cómic que esperabas leer. Llegaron los 2000 y bajón, ¿no? Y tiene mucho que ver con la venta de los derechos también, o sea, al final va junto con pegado todo eso. Y bueno, pero la animación, o sea, el estilo, híjole, Fox Kids, no fue de mi gusto. Yo entiendo que a muchos les habrá gustado, pero, y tal vez porque, pues como dices, estaba muy, muy inspirado en los cómics, o sea, era una, en cuanto a imagen, ¿no? Los personajes mantenían los colores, el estilo, los trajes, no como la serie del 2000 de X-Men, ya los hicieron más como las películas, ajá, más Black Suits, ¿no? Más de cuero, Matrix, no sé. Entonces, pues sí, como es un vestigio de la moda al final, ¿no? Y regresar a ese, no sé si leyeron el cómic de X-Men 92. No, como, sí, ajá, Secret Wars. La continuación de la caricatura, pues. Ajá. Y pues, no, o sea, también pena, sin pena ni gloria, no sé. No sé por qué, si ya hicieron ese ejercicio. Bueno, sí sé, porque al final son productos diferentes. Pero si ya vieron, si se pueden asomar a que en cómic no jaló, o ni pintó, ni la crítica lo... Vaya, no... ¿por qué empeñarse en hacerlo igual? Que en el 97, 96, en el 97 terminó de transmitirse y continuarlo ahí. No entiendo. Ok. Yo te podría decir que es porque esa serie es el nicho de todos los memes de esta generación. Pero, entonces, pero por más divertido que sea un meme, no se justifica. De ahí lo están jalando. Ahora también Leinat Martínez dice, a los que no sabíamos de anime de esos días y veíamos solo caricaturas del 5 y del 7, nos gustó bastante. De hecho, junto con la merchandise de esa serie aquí en México, generó un nicho muy grande de ex-fans. Sí. David Vadillo, no sé, porque había, pues, igual y no había nacido en aquel entonces, pero seguramente... Pero ya habíamos visto DuckTales, ya habíamos visto Chip and Dale, habíamos visto Batman, o sea, ¿por qué regresamos 5 años? No, a final de cuentas los X-Men siempre han representado esta parte de la la diversidad, ¿no? Yo creo que sí, ahí sí había en cuanto a contenido. Sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, yo me refiero específicamente al estilo de animación, nada más. Es lo único que me sacó de la jugada en su momento. Y todas las series de Marvel eran así, excepto malitas, salió, ¿no? Por ahí Spider-Man, ¿perdón? Malitas eran. Sí, malitas. Uy, Isaac. Bueno, en animación, porque sí, contenido de repente tenían algo interesante. Entonces, cuando te platique de que ya salió el tráiler del reboot del Príncipe del Rap producido por Will Smith, no vamos horror. A hablar, ¿verdad? Ya. O sea, ya no la van a hacer de cómica, la van a hacer como de drama. Es drama. Drogas y muertos en escuelas de negros con pistolas, no sé. Horror. Se leyó las manos. Mujer casi de la vida real. No, increíble. No. ¿Cómo sí. se atrevieron? Se estrena el 13 de febrero. Ya no, es es como Sabrina, ¿no? O sea, creo que la Sabrina de los 90s era divertida, o sea, era como el cómic. Claro. Pero ahora era River, era como. No sé, no puedo explicármelo. Y funciona porque tiene muchas temporadas. O sea, si a la gente le gusta eso, pues hay que hacerlo todo así. Ni modo. Es correcto. Y entonces, ya para rematar, por ahí dicen que sale el rumor de que a Ben Affleck le ofrecieron que saliera en Doctor Strange, en la película de Doctor Strange, retomando Daredevil como personaje de Daredevil. Ya todo es posible. Sí. Ya nos lo demostraron. Entonces. Yo creo, hay la semana pasada no hablamos de Spider-Man, ¿verdad? No, nada. ¿Qué les... Estaba soñando. ¿Qué les estaba pareció? Estaba soñando de transmitir. ¿Qué le pareció Spider-Man del May? No sé por qué las cosas no las pueden hacer bien a la primera, y lo tenemos que ver bien hasta la tercera, cuarta entrega. ¿Por qué, Mike? Pues porque en sagas anteriores nos teníamos que chutar el origen del Hombre Araña varias veces, ¿no? Okay. Digo, te la compro una, pero ya dos, tres, no, ya no. Es que, mira, ahí eso, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el problema es que la gente, no el fan, o sea, la gente que va al cine, tiene memoria a corto plazo. Entonces, si hay una separación de una saga a otra de 5, 6, 7 años, hay necesidad de contarles el origen. Entonces, tenemos tres orígenes. 2000, 2012 o 14, no me acuerdo, y la del 2017, o sea, un origen para tres sagas, y es necesario porque la gente se olvida completamente, o sea, es, no podemos esperar que la gente recuerde el origen del Hombre Araña de hace 20 años, porque la mitad del público ni había nacido, ¿no? Entonces, sí, ese es una cosa, es como en los cómics, cada cierto tiempo hacen una recapitulación del origen, aunque sea una o dos hojas, lo hacen. Y era muy constante en los cómics ochenteros, setenteros, que en una hojita te explicaban el origen, porque pues la gente, igual la idea era que mucha gente no leía los cómics y podía haber sido su primer cómic. Entonces había un resumen, ¿no? Y pues en el cine pues es seguro para tener que hacer eso, porque si no la gente no va a entenderlo o no sé, no lo va a captar a la primera. Entonces tenemos que esperar dos películas o tres para que ya tengamos personajes ya desarrollados y ¡pum! Llegue lo bueno. Como bien lo acabas de decir, Isaac, hay en los 60 se daba mucho esta en una sola página darte de volada la explicación del origen, ¿no? Y me encanta a últimas fechas me encanta cómo lo... Bueno, igual, ya son que ya creo que lleva para 20 años All Star Superman, Planeta Destruido, el Planeta Destruido, una pareja amable, Superman, ¿no? Al contarte el origen algo de algo que sea muy rápido, lo puedes hacer de una forma dinámica, pero pues falta, como que falta quedarse un poco ya, tal vez es la queja del MAI en este memorial colectivo, ¿no? Al momento de la transmisión de la película, yo por ahí vi cuatro momentos en los que la gente se desbordó, ¿no? Pero pues bueno, ahorita platicamos de ello. Venga, Mike, ¿qué más te parece? Ah, no me gustó mucho porque pues, al final parecía un cómic, la historia parecía un cómic, ¿no? Y de repente algunas cosas chuscas y de repente algunas cosas serias y algunas cosas que ocurren en los cómics, ¿no? ¿Cuándo ibas a pensar que el Hombre Araña le iba a ganar al Doctor Strange en su propia tierra, ¿no? Y eso pasa en los cómics. Fue un bonito What If. Mini What If, ¿no? Es que así tenía que haber sido la serie de What If. De hecho, por ahí traemos una presentación. Si quieres la vemos y vamos repasando. Échale pues, a ver. Chan, chan, chan. Compartir. Y ahí están. Ok. Pues Spider-Man No Way Home, una de las películas más sigilosas y discretas en cuanto a sus características, ¿no? E incluso cuando sale la película, sale Tom Holland pidiendo discreción y no spoilers, ¿no? Y yo les puedo platicar ahorita que para esta presentación intenté entrar a Cuevana para sacar algunas imágenes y pues la cuestión de derechos de autor está bien canija. Ya no hay Hombre Araña en Cuevana, ¿no? Ah, pues me lo hubieras pedido, muchacho. No, pues no hagan eso. No hagan eso porque esa película sí vale la pena ir al cine. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. No, de hecho, creo eso. Pues todos la vimos en el cine, ¿no? Ajá, sí. Sí. Claro. O sea, sí. Yo tuve que ir dos veces, no me cuento por qué, pero bueno. Ok. Pues la película empieza, de hecho es una pequeña sinopsis en la presentación. La película comienza cuando Peter Parker regresa de su viaje y se sabe a nivel global que Peter Parker pues es el Hombre Araña, ¿no? Es una situación muy caótica porque este Misterio al final pues le mete una cuchillada por la espalda, ¿no? Echando de cabeza su identidad. Se sufre, de hecho, la primera escena donde está con Mary Jane en el centro. Pero esa no es Mary Jane. ¿Sí me aclaran eso? ¿Por qué no se llama Mary Jane? Pirata. Es Michelle Jones. ¿Y salía en los cómics Michelle Jones? No. No, o sea, es un invento. Ahora sí que es creado para el MCU, así como Chloe Sullivan tal vez en Smallville. Sí. Quinn para la serie de Batman. Michelle Jones es exclusiva para Spider-Man No Way Home. Ok, con la hermosísima y toda popular Zendaya, ¿no? Vadillo debe estar que se emociona mucho. Chale, con ella. Bueno. ¿Qué puedes, Isaac? Platícanos. Mira, la chavita Zendaya se llama, ¿no? O sea, es chavita, o sea, no se me hace repulsiva, pues, ni siquiera su manera de ser, que para muchos es como la chica empoderada, me vale gorro todo, y creo que funciona. O sea, tal vez no me caiga bien, tal vez no es el personaje que quisiera que fuera pareja del Hombre Araña. O sea, definitivamente para mí no lo es, pero cumple, porque al menos nos presenta algo nuevo que no hemos visto. Nos quejamos mucho de que siempre la misma Mary Jane va a aparecer en las tres sagas, ¿no? O Gwen Stacy, ok, pues ahora nos presentan a alguien nuevo, y qué bueno, está bien, pero no sé por qué le tiran tanto a la niña. O sea, al final sí, no es súper guapa, pero pues tampoco esperas eso, que sea siempre para un personaje como este, hay que probar, ¿no? Si no, sería muy aburrido ver a la novia perfecta siempre. Además, fíjate que en lo particular, en esta película sí me gustó la muchacha, sí me agrada, la actitud, todo, me parece, hasta esta tercera vez me parece adecuado el papel de la niña, y sin broncas. Se fue evolucionando, la verdad sí avanzó. No puedo decir lo mismo de Ned, pero sí, ella sí avanzó, sí evolucionó. Así es, como personaje, la chava broca, ¿eh? ¿Tú cómo ves, Alex? Respétenmela, por favor, ¿eh? Que no la han visto actuar en Euphoria y en Dunas. En Dunas. Okay. Y en todas las de en Disney. Nada más había saludado. No, la verdad es que en la primera película, pues casi pasó desapercibida, ¿no? Así como que creo que fue más con la hija de Voltor. Del buitre. Que con ella, entonces pues todos esperábamos que se quedara con la otra, y resulta que pues al final esta aparece como MJ. Y después en la 2 creo que sí todavía está un poco inmaduro el personaje, y en la 3 ahora sí está padre, pero como que ese tipo de cinismo de cinismo que tiene, pues quién sabe si todavía, la verdad, a mí no me termina de convencer. A ver qué sale a ver si la retoman en la siguiente película, o ya aparece su propia Gwen Stacy y su MJ de a de veras. Su Felicia. Ah, es la que falta, es la que falta. Esa nunca ha salido, ¿verdad? No. No. No, no, pero sí, es que no aparece como, no es secretaria en la 2 de Garfield. Sí aparece, pero no es un personaje. Sí, pero en esta saga no. Okay, perdón. Bueno, pues a ver. Venga, Mike. De ahí nos vamos a la siguiente. Un Peter Parker rechazado por la sociedad, admirado por los profesores en la escuela, pero odiado por sus compañeritos, ¿no? Ya dejen paz a David Vadillo. Yo no estamos hablando de Peter. Sí, estamos Peter Parker, no David Batich. Okay, perdón. Y luego entonces, aquí pasa algo muy curioso, que es donde conoce a Matt Murdock, ¿no? Se va a juicio. Trae una demanda. Están por demandando, este, ¿no? Sí, sí, sí. Por este, por el uso de los drones, ¿no? Sí. Entonces, por alguna extraña razón lo liberan. Yo supongo que por ser Stark Technologies, Stark, Made in Stark Factory. Pero era un tema legal, ¿no? El problema, o sea, creo que no era posible enjuiciarlo por unos temas técnicos, que es lo que le explica este Murdoch. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Pero bueno, o sea, al final todo el mundo está viéndolo y el cuate sufre porque pues ya no tiene privacidad. No, ya no. Sí, pero en realidad creo que lo que explica Murdoch es que él no, los cargos no eran contra él, sino contra propiamente la tecnología Stark, que fue la que ocasionó todo esto, ¿no? Venga, sí, Dani. Síguele. Bueno, pues de aquí se va a buscar al Doctor Strange pidiéndole un hechizo mágico musical para que todo mundo olvide la identidad secreta del Hombre Araña. Wong, el compañero de Strange, le advierte que no lo debe hacer, que es un hechizo muy peligroso, pero aún sobre eso el Doctor Strange lo hace, y justo cuando lo está haciendo, como todo millennial, nini y demás, pues el Hombre Araña habla, interrumpe y hace que el hechizo salga extraño, ¿no? Aquí, bueno, aquí tuvieron que sacar un poquito de personaje, sí, sacaron de su personaje al Doctor Strange, porque él se caracteriza por ser muy muy serio en lo que hace. Pues era un cirujano, ¿no?, de cerebros. Entonces, tiene que ser bien delicado en todo lo que hace, muy, muy inflexible. Entonces, aquí, eso de estar, ok, te voy a cambiar el hechizo 2-3 veces, creo que está fuera de personaje, pero tenía que ser así para que esto pasara. Si no, no habría manera, no habría película. Yo creo que si en la escena el Hombre Araña se hubiera recargado y accidentalmente una gárgola, un frasco, un líquido cayera, era más creíble, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no me molesta, porque al final, bueno, para que sea derrotado por el Hombre Araña tenía que haber hecho, o sea, tenías que ponerlo en ese nivel como de no es el Doctor Strange chingón. Es como que light, ¿no? O viene de un viaje o de una misión que lo dejó medio menso, entonces pues te la crees. Si pudo confundirse en el hechizo, que no lo derrotara el Hombre Araña, pues no, o sea, no te desentona, como que sí, ok, estamos en el nivel, entendemos. Sí. Yo ahí lo que siento es que a Strange también todavía le falta madurar, regarla, para realmente convertirse en ese guardián recto que requiere su cargo. Pero es que en sus películas ya lo había manifestado. O sea, si fuera esa su primera película, o bueno, la segunda, pues, ok, estoy de acuerdo. Pero yo creo que ya había avanzado bastante para regresarse dos escalones. Bueno, así lo veo. Pero te digo, funciona y va, ok. No me quejo. Nada más esa observación. Sí, y bueno, aquí yo lo que supongo, y esto es hacia adelante, y se va a ver una madurez más grande en él, ya en el multiverso de la locura, ¿no? Ahí sí. Si te equivocas, pues yo no creo que vayas a poder resolver el problema que traes encima, ¿no? Sí. Ok, vámonos a la que sigue. La que sigue, pues es que una vez que falla el hechizo, se abren ciertos portales en ciertas dimensiones y empiezan a llegar los villanos de esas dimensiones, ¿no? Aquí me gustaría empezar con el Duende Verde, William Dafoe, ¿no? Que a sus 70 años sigue haciendo villanos. Y la condición que Dafoe puso para participar en esta película fue que su villano tuviera muchas escenas de acción, ¿no? Es una persona adulta que le gusta andar trepada en los cables y en las pantallas verdes, ¿no? ¿Cómo vio al duende en esta película, Choco? A mí me gustó en lo particular. Vemos un duende verde más. Yo creo que más letal comparado con la primera, ¿no? Y a final de cuentas es un duende verde que se queda antes de que el otro se muriera. Entonces, pues sigue en su locura total. Es el duende verde que continúa el Spider-Man del 2001, me parece que fue la 2002, que fue Spider-Man 1, pero bueno, pues ya en una versión del MCU, que me parece también idónea para irle subiendo el tono a los niveles, ahora sí que el tono, sí, el tono a los villanos que ha tenido Marvel, ¿no? Este Duende Verde es más como que más crudo, más tosco de los villanos que estamos acostumbrados a ver. Ya lo habíamos visto por ahí en Winter Soldier, está en la serie, los villanos como que cada vez le van subiendo más al tono. Y fue, me gustó bastante la interpretación de este señor. Pues es parte del personaje en el cómic, ¿no? Te da una buena cara y por atrás tienes al villano que está tramando con matarte, ¿no? Claro. De hecho, esta evolución del duende se da, o sea, bueno, lo ves cuando rompe su máscara. Uh-huh. O sea, regresa. El duende verde que vimos en el 2002 era solamente el duende verde. Uh-huh. O sea, el villano era el duende verde. Uh-huh. Ahora el villano es Harry Osborn. Norman Osborn, perdón. Entonces, ya no tiene la máscara, tiene la indumentaria de cómo conocimos nosotros en los cómics a Duende Verde. O sea, es una calca al cómic. O sea, en tanto a la manera de actuar de este hombre, de repente está sano, de repente está loco. Y la indumentaria del personaje, los movimientos, o sea, me sorprendió bastante William Dafoe. Se hubiera robado la película. Estuvo a punto. Ah, okay. Vamos con el siguiente villano. El siguiente villano es el doctor, el doctor Pulpo, que de hecho se ríen de él, ¿no? ¿Quién eres? El doctor Pulpo. Sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eres el doctor Pulpo? ¿Cómo? Ja, ja, ja, ¿no? Aquí la inclusión de este villano y la forma en que el traje del hombre araña se fusiona con los tentáculos para controlarlo, ¿no? Es algo que también sale de los cómics, ¿no? Sí. Y la verdad es que el actor, en la parte donde juega al doctor Pulpo bueno, pues le sale bastante, bastante bien el papel, ¿no? Se redime. Ajá, de, justo. De el malo, o sea, por una tragedia, ¿no? O sea, pero él nunca fue malo, o sea, era un hombre noble, con buenos sentimientos, y lo logra redimirse y logra... me hubiera gustado verlo más en pantalla, en acción, pero creo que ya estaba muy grande el actor y el CGI no hubiera convencido, porque cuando salió en el 2004 su película también se veía un poquito mal, envejeció mal la película, pero vaya, el personaje es el mismo antes de volverse loco. Entonces creo que sí dio buena continuación a la misma forma que fue en ese momento, sí continuó. O sea, no hubo cambio ahí. Y vaya, sí me gustó bastante. Sí. Ok, pues vamos a la siguiente. La siguiente es el hombre de arena, ¿no? Aquí el papel de este personaje, desde su primera aparición en las películas, había sido el de alguien engañado o el de alguien manipulado para hacer lo que hace, ¿no? Y acá como que me pierde en el momento en el que se deja convencer por los otros villanos para hacer sus fechorías. Sí. Sí, ahí sí. O sea, fuera de personaje de como lo conocimos en la película. O sea, se supone que ya se había convencido de su error, que ya había cambiado. Pero pues aquí fue manipulado completamente y absurdamente. Entonces, no sé ahí cómo. Tal vez para darle equilibrio a la batalla de que iba a haber. Era necesario que él estuviera en otro bando, pero sí, no. Pues creo que de todos fue el que peor estuvo. Ahí fue donde está con eso. Soy yo. De todos los personajes, de todos los villanos, creo que fue el peorcito presentado. Ok, a mí lo que de repente me dio, como tú dices, de repente tenía esa convicción de que yo quiero regresar, pero ya a la hora de los mazos también entro, ¿no? Y perdió consistencia, como tú dices, en personaje. Sí, bueno, vámonos al siguiente. El siguiente es Electro, que es el que desbalancea todo en la película. Porque entre que quiere regresar a la normalidad, pero después entiende que el poder que tiene no lo va a volver a ver nunca, y entonces decide no entrarle, ¿no?, a la recuperación o la restauración a la normalidad. Me gusta mucho esta escena donde se ve el rayo corriendo en la parte superior del traje y se hace la máscara de rayo en la cara del personaje, ¿no? Sí, se ve increíble, cabrón. Sí. Un homenaje. Al traje clásico, ¿no? Sí. Aquí, bueno, creo que a él lo presentan como era. O sea, un personaje con tanto rencor, con tanto, no sé si odio, pero sí un rencor enorme. Y rencor de todo. No en una persona en específico, sino de la vida. Entonces, pues mantiene esa personalidad de, pues sí, pero no, porque soy aquí puedo ser algo más importante, o con este poder puedo ser más importante. Y tenía que ser el antagonista, aunque sea en un momento dado, para poder equilibrar, o sea, la batalla final. Sin él, o sea, él era el poderoso al final, era el más fuerte. Tenía la capacidad de acabar con ellos en un santiamén, pero obviamente pues no están listos. Entonces, le faltó el cerebro que tal vez o Norman tenía o el pulpo en su momento, pero para entonces ya era bueno pulpo. De hecho, esa es una característica de este equipo, ¿no? Los seis siniestros que tienen músculo, tienen cerebro, tienen rapidez y todo, pero siempre hay algo que le falla a alguien del equipo, y así es como los capturan, los hacen fracasar, ¿no? Ajá, sí. Ok, vamos al que sigue. El lagarto. El lagarto que se la pasa escondido la mitad de la película, ¿no? No son nada. Y ya cuando lo están convirtiendo en el doctor Kurt Connors, pues decide escapar y inicia a los villanos, ¿no? Lamentable lo del el hombre de arena y este lagarto, no pintaron, si no hubieran llegado a la película, ni los hubiéramos extrañado, o sea, así de fácil. Pero igual ahí fue por una cuestión de que no llegaron a verlo con ellos, ¿no? Sino que nada más rebotearon escenas. La escena del lagarto es justamente cuando se está convirtiendo arriba de la torre, y la escena de Sandman es cuando está saliendo del agua, bueno, cuando cae la trampa del agua, en el, como a la mitad de la película con Pete. Creo que nada más utilizaron voces ya está ahí. Pero en realidad ellos no estuvieron presentes en la filmación de la película, todo fue CGI y escenas ajustadas. Por eso okay. Yo creo que no les dan ni el peso ni los extrañas, ¿no? Porque no viste nada más. Entonces fue un tema, una limitación técnica, entonces. Es correcto. Bueno, correcto. Ni hablar. Ok. Pues vámonos al que sigue. Venom. Que él completa los seis, pero yo no recuerdo haberlo visto como parte del equipo de los seis siniestros. No. Esa es una. Y la otra, misteriosamente, lo traen de otra dimensión. Y lo que Eddie Brock decide hacer cuando llega a la otra dimensión es irse a México a emborracharse. Viva México, señores. Pues sí. Y ya con eso damos por hecho de que ya está en el MCU, ¿no? Ya apareció en una película, entonces ya lo vamos a ver en el MCU, ¿no? Se supone que regresa, ¿no? A su universo. Pues sí, los regresan, ¿no? Uh-huh. Ok. Se regresó a México porque quería. Lo quedó. Quería ver su. Quedó ahí la semillita. A la protagonista de la telenovela. Es correcto. Y sí, dejó un simbionte, ¿no? Vaya, Venomcito. Sí, bueno, vamos al que sigue. Tiene que ver con la batalla de el Hombre Araña con el Doctor Strange, ¿no? En la dimensión paralela. Le roba a Strange la caja del hechizo porque Strange le dice que va a matarlos, ¿no? Que va a matar a los villanos. El Hombre Araña no está de acuerdo y lo enfrenta y le roba la caja. Y no solamente le roba la caja, le roba su anillo para abrir portales. ¿No? Entonces esto da pie a lo siguiente, que es la siguiente diapositiva, ahí complementando un poquito Ned. A Strange le llevó una película completa poder abrir un portal, y Ned con la mano en la cintura, el anillo en la mano, abría portales para todos lados. Entonces hasta hay varios memes que tienen que ver con que si es hechicero, si está abriendo el portal adecuado, ¿no? Entonces si no hubiéramos tenido esa cuestión de los portales por Ned, no hubiéramos podido ver a los otros dos hombres araña, ¿no? Que hay una escena en la película donde está con MJ y le está diciendo que busque hombre, así como hay villanos, pues que busque hombre araña, ¿sí? Uh-huh. Y encuentran a otros dos hombres arañas, que sería la Peter Parker. Y Peter Parker resulta que los otros dos andan de la dimensión también perdidos. Sí, que sería la siguiente diapositiva. Se guardó mucho el secreto de la aparición de los hombres araña, se tuvo mucha precaución al respecto. Uh-huh. Los trailers se editaron. De hecho, es el tiempo en que no podemos ver un trailer con los tres hombres araña todavía. Eso se editó, ¿no? Pero pues sí, llegan a ayudar al Peter Parker de esta dimensión con los villanos, ¿sí? Y de ahí pues, sí, se viene. Se viene la escena final, ¿no? Ya que los encontraron, entonces los van a enfrentar para regresarlos a sus dimensiones correspondientes, y viene el agarrón, ¿no? Fluye mucho, la pelea que tienen con los villanos también es muy, muy atractiva, ¿no? Ningún efecto se ve fuera de lugar, y es muy ágil, ¿no? ¿Le gustó esa escena final, Choc? Sí, me gustó bastante. A mí en lo me parece que sí quedó a deber la película un poco, más acción de los tres juntos de pelea, pero pues bueno, ¿sabes, no? Una edición del director a lo mejor no la da, ¿no? Porque yo no me acuerdo con quién platicaba esta situación de que habían captado a Kristen Dunst y a Deborah Ann Woll en el set. Y Deborah Ann Woll inmediato desmintió el rumor que no era ella. Pero Kristen Dunst no dijo nada. Entonces, pues quién sabe, ¿no? En una de esas, en una edición del director o versión extendida, no sé. Veamos un poco más de acción de los tres hombres araña, porque en las dos o tres escenas que los tres están juntos como hombres araña, se ven perfectos. Sí, de hecho, no sé por qué tienen ese afán de siempre pelear en zonas en construcción. ¿No es nuevo esto de zonas en construcción? Pues para tener ese donde columpiarse, si no, no podía. Eso y destruir a gusto, ¿no? que esa Estatua de la Libertad tenía el escudo del capitán, ¿no? Sí, es un ajuste que le están haciendo. Okay. Porque Steve Rogers ya no está ahí. Ya se retiró. Sí, sí, se fue al pasado. Ajá. Donde los tiempos eran mejores, como dirían. Bueno. No, por lo menos los cómics, sí. Sí. Y bueno, finalmente, pues después de esta batalla, el Doctor Strange regresa, que sería la última diapositiva que les traigo, y manda a cada uno de ellos a su dimensión. Pero se queda fraccionada, ¿no? La línea de tiempo, ¿no? Y entonces eso da pie a la siguiente película de Multiverso de la Locura, ¿no? La verdad es que ojalá así se la lleven ya con estas hebras o estas historias continuas, y guardemos, como dijo Isaac hace un momento, el origen de los personajes en 3 segundos, 1 minuto si quieres, 2 minutos, ¿no? Porque sí mata mucho la historia. Ah, otra vez lo picó una araña. Ah, otra vez esto. Ah, no. Pero bueno. Eso sería todo de mi parte, Chuck. Bueno. Ahora, así yo, mi punto de vista, el regresar a los tres hombres arañas era esencial. Era esencial para intentar repetir, para tener un estándar, para tener una calidad de cine superhéroe del MCU, tal como lo hicieron con Infinity War y con Endgame. Lo que hicieron en Endgame, yo creo que pocas veces lo van a, no dudo mucho que lo vuelvan a repetir, a menos que saquen el Wars a todos y cada uno de los movidos y por haber. Y yo creo que esa fue la clara intención de esta película, medir cómo pueden hacer para mantener al fandom interesado, mantener al fandom pagando el nivel de concurrencias increíbles en sus películas. Se esperaba una descalabrada de sus entradas, y así fue con Spider-Man 2, con Viuda Negra, con Shang-Chi, con Eternals, ¿no? Entonces creo que una tercera película de Spider-Man no hubiera aguantado este tipo de mala recepción, y pues de aquí en adelante yo creo que, como bien lo acaba de decir el Mike, el multiverso va a ser parte constante de las películas de Marvel. Y por ahí están apresurando esta interacción de personajes con lo que están haciendo en televisión. Entonces, están otra vez sembrando semilla en cada película, en cada serie, para lo que va a ser su próximo gran evento, y por qué no tal vez el cierre de una época de Marvel, para que no se los coma el tiempo con los personajes, los actores, y para poder cerrar un ciclo de películas. Entonces, me parece que esto del multiverso es con esa intención, ¿no? De tener las expectativas. Hace rato comentaban la nota de Affleck como Daredevil. Se han manejado todo tipo de rumores desde que regresa Patrick Stewart, regresa Hugh Jackman. Hoy creo que también salió que puede regresar Nicolas Cage, que pueda regresar tal vez Christian Garfield a la de Doctor Strange. Entonces, me parece bastante viable, viendo el éxito que tuvo Marvel con esta película. Se trata de mantener vivo el cine de superhéroes. Se trata de mantener a la gente atenta a eso, y pues bueno, no dudaría que pudiera pasar cualquiera de esas opciones. Y por ahí se rumora que regresa también que viene Tom Cruise, ¿no? Los que estuvimos enterados de esto del MCU antes del inicio con Iron Man, sabemos que el primer pichaje para Tony Stark justamente era Tom Cruise. Entonces ahora sí vas a ver a Tom Cruise como hubiera sido hace 10 años, ¿no? Ya. Ok, de hecho, ahorita que tomas esto de Tom Cruise, por ahí también faltó decir que ya se está trabajando en la tercera película de los Cuatro Fantásticos. ¿No es la cuarta? Cuarta. Tercera. Ah, cuarta, bueno, sí, cierto. No, técnicamente sería la quinta. Y otra vez vamos a ver orígenes. Vamos a ver orígenes. En el 94 no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Estaba enlatada. ¿Por qué estaba no cuenta? Enlatada. ¿Eh? Estaba enlatada, no fue a cines. Sí, pero en una de esas salen los Cuatro Fantásticos. Pero no. Nunca, el público, el gran público de la pantalla grande nunca supo de ella. Solo los fans. Ok. Perdónenme, decía. Sí. Entonces, por enésima vez vamos a ver otra vez el origen de los Cuatro Fantásticos. Es necesario. Sí, ahora sí es necesario. Es necesario porque hace 10 años que salió la última de Cuatro Fantásticos. Fue por el 15. 8 años, más o menos, ¿no? Sí, 2000, fue del 15, 7 no, años. Sí. Con el negrito adoptado y luego está todos adoptados, no sé. Muy raro, nada que ver, pero bueno. Tiene que haber un nuevo origen de los Cuatro Fantásticos. Y aparte, a mí, espero, fíjate que yo no sé, pero a mí la última película de los Cuatro Fantásticos sí me gustó bastante. El origen Ultimate me latió bastante. No me decepcionó, estuvo bien, pero creo que los actores, no, ni con quién agarrarle, ni nadie carismático, cero carisma, no. Sí. Ok, sí, pero digo, a la gente que no conoce el origen Ultimate, pues evidentemente se le hizo una malísima película, pero a los que sí fuimos fans de ese nuevo comienzo con, creo que fue Brian Michael Bendis y Mark Millar, la primera hora para mí se me hizo genial, me gustó mucho ese Ultimate, y pues bueno, ya se le acabaron de regar, pero no, sin broncas, yo sí me gustó esa película. Ok, de Spider-Man, ¿ya van a decir algo más o ya no? Alex. No, creo que... Ah, bueno, yo sería para cerrar que me gustó que Marvel hiciera el reboot del personaje de Tom Holland. El hecho de volverlo pobre, desgraciado, sin tía, sin perro, sin novia, sin dinero, cosiendo su propio traje y y con sus propios disparadores, completamente desconocido, me gustó. De hecho, creo que toda la película es pues así como que una carta a Santa Claus que hicieron los fans de lo que querían de Spider-Man, ¿no? Que regresaran los otros dos, que el otro tuviera ¿cómo se llama? Andrew Garfield tuviera su momento con de reivindicarse de la muerte de Gwen Stacy. Sí. En esa escena, creo que varios lloraron. En primera, porque se acordaron de Gwen Stacy, y en segunda porque rescató a la actual Mary Jane. Entonces, que no se llama Mary Jane. No sé por qué tanto odio. No es tan mala, no es tan mala. Creo que hay varios, varios salieron llorando. En primera porque no rescató a Gwen Stacy, y en segunda porque sí rescató a Mary Jane. Oye, pero tú sí debiste de sacar ahí mucha lágrima, ¿no? Cuando se va la tía. Sí, ya solamente me quedan los recuerdos de ella. Y la película de luchador, entonces, pues. Ok, modo. Sí. Próximamente en 4K. Ay, ay, ay. Pues tenía que hacerlo. De lo que comentas de la tía May, o sea. Ay, al final sentí, cuando terminó la película, digo, pues es que no ganó nada. Peter Parker nada más perdió a su tía, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, pero más allá, creo que ya reflexionando el final, creo que sí ganó algo, que fue esa maduración, ¿no? Y ese retorno a los basics, ¿no? Al Hombre Araña que sufre, que necesitaba un tío Ben, este Hombre Araña necesitaba un tío Ben, ¿no? Que le dijera que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo necesitaba y no lo tenía. Ya, lo tuvo. Ser pobre, sufrir la vida, también lo necesitaba, porque pues, estaba muy comodito. Todo, el traje hacía casi todo, ¿no? Por eso creo que la no me sentía tan cercano a este Hombre Araña de Tom Holland. Como que era, pues, otro Iron Man chiquito. Ya hasta que entonces, lo hicieron latinoamericano, ¿ya te sentiste identificado? No que sea identificado. Más bien, es que el origen, el personaje, los cómics originales, era un adolescente con problemas de la vida, problemas en la escuela, no tenía dinero, su tía le pedía encargos y ocultarse su identidad. Pues eso era pues mucho de lo que los chavos sentían en esa edad, ¿no? O sea, era la edad de transición de niño a adulto que nos marca toda la vida. Entonces creo que el personaje tuvo ese impacto cultural porque era un bastión donde te podías apalancar para oye, me pasa cosas similar. Obviamente no es que yo esté peleando con villanos, pero ver a un personaje que tenía esa capacidad y aparte sufría lo que cualquier humano, creo que eso separó completamente a DC de Marvel, ¿no? Y hasta la fecha, igual en el cine, o sea, nunca voy a ver a Superman llorando porque se le derrama o se le olvidó comprar el pan. O sea, uno es un dios y el otro es un humano. Entonces, en este caso, regresa a esos básicos. Ya la tecnología lo estaba volviendo casi imparable. Y creo que no era el camino del Hombre Araña. En este caso, pues ya regresa a eso básico. Igual pierde, todo el mundo olvida al Hombre Araña. Creo que es una gran oportunidad de volver a empezar. Y bueno, la aparición de Toby y de Andrew fue vaya, ya lo esperábamos, pero no me imaginaba de qué manera iba a ser, ¿no? Y qué bueno que fue de esta manera. Fue con acción, con ellos físicamente, no hubo que imágenes de las películas, no, ellos estuvieron ahí, ellos estuvieron conversando, echando cotorreo, jugando, sufriendo y hermanándose, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto en la animación esta de Spider-Verse, o sea, me sorprendió mucho. Hace tiempo les comentaba que mi sobrino llegó, vamos a verla, y pues dije, bueno, soy el Hombre Araña, a ver, no puedo perder nada. Y no, o sea, terminé enamorado de esa película. Y pues es una pequeña dosis de esa película, la pasaron a esta de sin No Way Home. Entonces, qué bueno, yo me sentí muy cómodo con la película. Tuvo la suficiente acción de los personajes. Wow, o sea, fue a ver un collage muy padre, un What If fantástico. Sí, si no consideraba al Hombre Araña como mi personaje favorito en el cine, creo que con esa película podría ser sin problema. O sea, me encantó la película, la tuve que ver dos veces. La primera vez es que ya no había boletos, tuve que estar en las filas de adelante y así con el cuello todo torcido, no la disfruté tanto. Odio estar adelante, pero no había función, dije, tengo que verla ya, si no, me la van a quemar y no voy a disfrutarla. ¿No? Y sí, la verdad, qué bueno que no vi ni un tráiler, no vi nada de la película, me aislé completamente como ermitaño, la vi y fue una gran experiencia. Hace mucho que no disfrutaba una película así, y tuve que volver a verla, pero ya, atrasito, cómodo y todo, sin tanto niño, y no porque no me gusten los niños, sino que pues es que preguntan mucho y bueno, muy chiquitos y es un rollo. Ya saben. Okay. Ya saben eso. Pero bueno, fui a ver Sing 2 y con muchos niños y la disfruté también. Pero en este caso quería verla pues más cómodo. Y sí, vaya, las dos veces que la fui a ver, la podría ver otra tercera vez. Ok, Alex. No, bueno, nada más dice, saludos a Kari Saok, que nos está viendo, y dice, mejor que Alex diga que odia a Spider-Man. Sí, adoro que sufran los personajes de todos. Por eso me gusta necesita Batman. Necesita ajá. Sufrir, si no, no sería lo que... No se sabe. No sabe el personaje, okay. Si no sufre. Exacto. Muy bien, pues igual ya estamos arriba de la hora y media. El Mayo, un último comentario. Cuídense, si todavía no han ido a verla, esperen un poco más, ¿no? Los contagios ahorita están bien bonitos, ¿no? Entonces procuren mejor cuidar su salud, ¿no? Hay otras cosas que ver ahorita, entonces mejor vean eso en lo que bajan los contagios. Isaac. Sí, bueno, si no la han visto, pues ya, qué mal que vieron esa transmisión porque ya les quemamos la película, pero sí venía amenazado, ¿no? Que había spoilers. Ah, bueno, entonces no me arrepiento de nada. Entonces, okay. La verdad vale mucho la pena, es como enano me divertí y creo que todo el mundo aquí lo hizo, aunque no sean fans del personaje. Creo que fue una buena película de Marvel. Como no quiero especular en el futuro con los multiversos y todo eso, pero sí tiene cierto sentido el hecho de que eso del multiverso es como una, va a sonar feo, pero es como un recurso barato para poder borrón y cuenta nueva, lo que quieras. Y qué bueno que existe, y qué bueno que ya demostraron que, si además de que sea un recurso barato, se pueden hacer cosas muy, muy divertidas, muy buenas y bien hechas. Entonces, no me asusta que sea un recurso barato de los escritores para poder limpiar toda la porquería que han hecho a veces, o mejorar lo que ya habían hecho. Entonces, qué bueno que está ahí y nos da oportunidad de que las películas de superhéroes de Marvel en este caso sigan saliendo. Va a llegar un momento que el público se va a cansar, que no ha pasado, qué bueno, pero va a llegar un momento, todo es cíclico, entonces mientras dure, pues hay que disfrutarlo. Es correcto, Alex. Pues igual, no bajen la guardia, salgan lo menos posible o cuídense, cuídense, protéjanse, y si la quieren ver, pues ahí me piden luego la liga de Cuevana. No. La liga de OneDrive. Si no, ya no van a hacer películas. Ya lo dieron de baja. Esperen a Disney Plus. A ver, ¿a dónde va a salir? Ni siquiera en Disney Plus, ¿verdad? No puede transmitir. ¿Dónde podría ser? ¿Dónde? Sí. Ah, no, se va. Me parece que se va a HBO y Netflix. Ah, qué bueno. Qué bueno. Anda, pues. Sí, bueno. Pobrecitos de Disney. Bueno, pues. Bueno, ahí tienen Eternals, que aprovechen. No, hombre, sí, diga, No está tan mala, pero... Déjame verla, si bien la semana pasada la comentaba, la siento, es que no la he visto, no la he visto, ni esa ni Shang-Chi las he visto. No, ¿no has visto cuando se muere? No, Shang-Chi, sí tienes que verla, Shang-Chi, yo esperaba nada, pero la verdad, sí, está divertida, sí, está bien. La otra, bueno, me encanta Jack Kirby, pero bueno, no sé. No es mala película tampoco, no la considero mala, pero creo que está a otro nivel de profundidad que no sé, como el público, no sé, yo creo que no lo sintió de esa manera y por eso no fue tan exitosa, pero no es mala película. Sí, las puedes ver sin problema. Muy bien, pues yo ahora sí que ya para cerrar me quedo también mucho con este último aspecto. Hice un post al respecto, de hecho, el aspecto humano del MCU, ¿no? Están haciendo todo un plan para cómo los voy a recordar, cómo van a reconocer, y al final de cuentas no lo lleva a cabo porque prefiere la seguridad de ser amado antes de volverlo a haber lastimado, ¿no? Y como bien dice, como bien dicen, el último, la escena final, el traje que hizo famoso a Spider-Man de John Romita es otro rollo, ¿no? Parece si hay Tom Holland para otra trilogía, y yo creo que nos la deben con ese traje, ¿no? Se veía increíble y sí me gustaría verlo protagonista mínimo de una película más. Entonces, esto fue todo por hoy, amigos. Como dicen mis compañeros Ismael, Alex, Isaac, pues cuídense. A los que tenemos que salir a trabajar, nos tenemos que estar cuidando todo el tiempo gel, todo el tiempo sanitizante, etc. Y pues bueno, por ustedes, por su familia, pues hagan un esfuerzo. Nos vemos el próximo jueves y pues por aquí estamos. Muchas gracias, denle like a la página, a todo el contenido que comparten mis compañeros Ismael y Alex, que están bastante buenos y por ahí hasta recordadas les dan, ¿no? Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Bye.